Buenas noches, queridos amigos. Un viernes más les saludamos desde San Vicente, desde Alicante, desde Cadena Radio en el 88.3. Comienza un nuevo espacio de Entre Dos Mundos. Hoy vamos a hablarles de leyendas urbanas. Creo que es un tema pues interesante y apasionante, y vamos a tratar de averiguar hasta qué punto pues esas leyendas urbanas pues tienen algo de realidad, aunque sea una mínima parte, o bien todo es invención que a lo largo del tiempo pues ha ido generándose a través de, bueno, un poco pues de la sabiduría popular. Para ello contaremos con dos investigadores valencianos. Ellos son de Mislata, son David Garcés y Francisco Calahorro. Llevan un programa llamado Adimensional, en el que he tenido pues la suerte de participar en alguna ocasión, y también una web con el mismo nombre. Vamos dentro de unos minutos a establecer enseguida contacto con ellos, pero como siempre vamos con esas notas previas que todos los programas pues tenemos, le dedicamos unos cuantos minutos. Para ello vamos a saludar como siempre a nuestro compañero Francisco Azorín. Don Francisco, buenas noches. Hola, buenas noches, Manolo. Buenas que te echamos en falta la semana pasada. Sí. Bueno, como me parece que hay un problema en el casco, vamos mientras... A ver si se puede solucionar el problema. Sí, no sé ya si está solucionado. ¿No? Sí. Sí, ahora me parece. Sí. Bueno, pues... Parece ser que sí, que funciona ahora. Bien, pues te decía, Manolo, que nada, como siempre, encantado de estar aquí con todos vosotros. Y sí, la semana pasada fallé, tuve, la verdad es que tuve un compromiso y no pude venir. Pero bueno, yo creo que lo fundamental es que esta noche sí que estoy aquí con todos vosotros, dispuesto a hablar de esas leyendas urbanas que son muy muy interesantes. Y si te parece, Manolo, pues podemos recordar a todos nuestros amigos esa colección de libros, porque también hay que decir que esto es un programa de misterio, y entonces pues aconsejamos los libros que son de misterio. Exactamente, en la colección EcoSafe, de la cual es director coordinador nuestro buen amigo Pedro Amorós, tenemos una serie de libros ya, como todos nuestros amigos saben, hay 4 en el mercado. Por orden de aparición son los siguientes: Las Casas Encantadas, de J.J. Requena; La Ouija, Técnicas e Investigación, de Francisco Azorín; La Mano Negra, de nuestro compañero también Raúl Ruiz Verdejo; el cuarto y último en salir, La Hipnosis y el Universo Escondido, de Manuel Capella. Hay que decir también que para todos los amantes de las teleplastias hay un libro interesante, digo interesante porque lo he escrito yo, en colaboración, eso sí, con Germiniano González, que se llama Teleplastias y Microteleplastias Naturales. Así que todos los amantes del mundillo de las teleplastias, os aconsejo este libro. Muy bien, pues vamos a seguir saludando a compañeros e invitados que están aquí en la mesa. Elvira, un poquito más a la izquierda. Elvira, buenas noches. Que lo mismo que a Paco, también te echamos de menos la semana pasada. Sí, nosotros también. Pepi, buenas noches, siempre delante del ordenador buscando esa pregunta del chat. Pepi, buenas noches. Buenas noches. Y también Rafa Irene, por supuesto. Hoy vamos a hablar algo de astrología en oposición a mí, enfrente de mí. Don Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo ha ido esa semana? Mucho trabajo parece bien, ser, ¿no? Como siempre, y que no falte. Que no falte. Muy bien, pues tenemos aquí a nuestra derecha también, también les quiero decir que vamos a hablar un poquito de astrología, vamos a hablar del signo de Géminis, signo que aunque no estamos todavía en él, pero dentro de poco lo estaremos, concretamente el día 21 de junio, la noche del 21 al 22, y bueno, aunque nos falta todavía algunos días para llegar a él, pero vamos a ver algo de este signo. Y bueno, y de algunas cosas más de astrología. Para hoy tenemos a dos buenos amigos que, bueno, ya han estado en alguna ocasión aquí en Todo el Mundo. Ellos son Paqui y Benjamín, que no sé si tienen el micro disponible. Paqui, buenas noches, a ver si te oyes. Hola, ¿me oís? Dice Rafa que sí, pero estupendo. Hola, ¿qué tal? Y además con esa voz tan bonita, ¿cómo no se va a oír, verdad, Rafa? gracias. Y Benjamín, lo tenemos aquí. Benjamín, buenas noches. Muy buenas noches. Que además me parece que venís de algún evento, de algo de astrología, ¿no? Que ahora no lo vais a contar, ¿no? Sí, es que estamos haciendo un curso de astrología ahí en la Sociedad Teosófica. Ah, perfecto. Bueno, pues, queridos amigos, pues de todo eso vamos a hablarles. Y, Paco, me parece que también querías comentar algo, ¿no? Una actividad que vais a comenzar dentro de poco, me parece, ¿no? No, pero ¿sobre qué te refieres? Porque hemos hablado de tantas cosas. Bueno, me parece que me habías dicho que ibas a comentar algo al principio. Aparte de los libros, no había nada más que... No, es algo, lo que quiero comentar es sobre lo de las leyendas urbanas, que tengo aquí una cosa interesante, pero eso un poquito más adelante, si te parece bien. Pues me vais a permitir que antes de empezar con el signo de Géminis, haga unos pequeños comentarios, porque la semana pasada como nuestros queridos amigos oyentes sabrán, hablamos de un tema pues interesante, porque hablamos de Gaia y de la teoría de James Lovelock. Y precisamente el domingo siguiente cayó en mis manos el suplemento del diario El País, en el cual venía una amplia entrevista de Lovelock. Y me quedé con algunos puntos que quería comentarlos, porque ya que no se tocó la semana pasada. Y es que resulta que este hombre, que tiene ya 80 años, pues ha escrito recientemente, me parece que es su último libro, que es La venganza de Gaia, y que desde luego es catastrofista al 100%, porque entre las cosas que yo me he sacado, dice que si ahora mismo, bueno, catastrofista o realista, no lo sé, de cualquier forma yo lo voy a comentar y luego que los oyentes saquen sus propias conclusiones. Entre las cosas que dice, por ejemplo, comenta que si detuviésemos ahora mismo la quema de los combustibles fósiles, el calentamiento seguiría otros 50 años, o sea, que teníamos ya, estaríamos condenados ya 50 años a sufrir el calentamiento de la atmósfera. También nos viene a decir que para dentro también de 40 o 50 años, atención, Londres estará inundado por el deshielo de los casquetes polares. Y no solamente Londres, sino también países como Bangladesh. Dice también que la población del mundo, también para dentro de unos años, se va a reducir a 500 millones solamente de habitantes, que vamos a vivir pues en las zonas más altas del planeta debido pues a ese, bueno, a ese deshielo y lógicamente a esa elevación del nivel del mar. En fin, como vemos, pues algo pues realmente pues bueno, catastrofista, que yo no sé si era catastrofista o realista, pero que por lo menos quería comentarlo para complementar lo que se dijo la semana pasada. Recordemos que la semana pasada estuvieron aquí Julián Martínez e Isabel Navas hablándonos del tema de Gaia, un programa muy bueno, Paco, y que bueno, se nos quedó, como digo, pues muchas cosas por comentar. Y bueno, yo no sé si con esto le da la nota negra, pero realmente es una entrevista que bueno, que es de muy reciente, además el libro ya lo dice todo, La venganza de Gaia. Muy bien, pues si os parece, cuando son las 11:10 vamos con esos apuntes de astrología. Y decíamos, Paqui y Benjamín, que dentro de, bueno, de 15 días aproximadamente, pues entraremos en el signo de Géminis, ¿no? Menos, creo que menos. Bueno, sí, el día 21, ¿no? La noche del 21-22. Sí. Sí, estamos a 12, 9 días, 9 días. Sí, dentro de 9 días. Del 21 al 22, casi como siempre. Del 21 al 22. 22. Muy bien, y una de las cosas que siempre he dicho de astrología, de Géminis, es que dicen que es el signo más inteligente que hay. Y los que sabemos un poquito de astrología, pues sabemos el porqué. ¿No estaríais de acuerdo en eso, hombre, los Géminis? Bueno, mejor que hable una Géminis. Menos mal que no he dicho nada malo. Es que si no meto la pata. Si hablo yo voy a decir cosas buenas. No, adelante, no. Paqui. Hombre, yo no diría que es el más inteligente. Lo que pasa es que como el regente es Mercurio, claro, se le asocia siempre con la mente, con lo mental. En teoría, el Géminis es el que tiene la mente más ágil. Pero solamente en teoría, porque ser Géminis significa que tienes el Sol en Géminis y muchas otras cosas. Y habría que ver cómo tienes Mercurio, que normalmente está en Géminis. Quizá por eso tienen esa fama, porque Mercurio, que está cerca, muy, muy cerca del Sol siempre, lo normal es que al estar el Sol en Géminis, Mercurio también esté ahí. ¿Eso qué significa? Pues que toda la gente que tiene el Sol en Géminis también tiene a Mercurio. Y como está domiciliado, pues es el caso de tener un Mercurio bastante despierto y bastante ágil. Pero puede haber otros factores que digan lo contrario, de todas maneras. Recordemos que el Mercurio también lo tenemos los Virgos. Lo que pasa es que los Virgos, yo creo que somos más de asimilar las cosas. Mientras Géminis tendría esa picardía, ¿no? Mejor esa agudeza, ¿no? Que a lo mejor nos falta un poco los Virgos, ¿no? Bueno, porque Virgo es más de tierra. Sí. Y no es más de tierra, es de tierra. Y el Mercurio de Virgo es analítico. Mientras que el de Géminis, como es la relación lo que manda, es muy rápido en asociar ideas. O sea, el Géminis es el que las caza al vuelo, normalmente. Y Paqui, sería también el signo más parlanchín, suelo decir, de Géminis. También sí, por Mercurio, sí, ¿no? Sí, porque Mercurio habla mucho. Y ya se sabe, hay un refrán muy español que dice que cuanto más se habla, más se miente. Porque Mercurio también tiene fama de ser muy, muy mentiroso, ¿eh? Ahora comprendo, Paqui, que sea Géminis. ¿Por lo de hablar o por lo de mentir? Qué malo que soy. Que Benjamín ha abierto la boca y Paqui no puede hablar. Fíjate si funciona la astrología. Sí que funciona mucho, Géminis. Porque además en el caso de Benjamín, yo que conozco su carta, tiene un Mercurio con muy poca calidad, muy perdido. Y eso hace mucho, precisamente eso, según como tengas Mercurio en la carta, así tienes la facilidad o no para hablar, ¿no? Y yo, Paqui, que soy Tauro Géminis, ¿qué me puedes decir? Pues que tú también hablas muy cosas, bien y yo te conozco. ¿Qué cosas buenas me puedes decir? Hombre, Géminis daría para eso precisamente, pues para tener cierta agilidad mental y verbal, siempre y cuando el Mercurio lo tengas bien puesto. Bueno. Sí, claro. Bueno, se dice que Géminis es muy inteligente porque es un signo mutable. Y los signos mutables son muy cambiantes. Y como muy cambiantes, para la mente viene muy bien porque rápidamente tiene una gran facilidad para captar las cosas. O sea que tiene que ser... Por eso se dice que Géminis sobre todo es muy inteligente. Bueno, vamos a saludar a otra persona que es Géminis también, que se acaba de incorporar a la tertulia, que es Juani Blanca, que hacía también mucho, mucho tiempo que no venía por aquí por el estudio. Juani, estamos criticando como ves a los Géminis a base de bien. Buenas noches. Buenas noches, os he oído ya en la radio. Uh-huh. Y la verdad es que los estáis poniendo mal, ¿eh? Y eso que está hablando de una Géminis. Eso digo yo. Es que si hablo de una Géminis no se va a decir cosas malas. Vamos a ver. También dice que son muy mentirosos, ¿eh? No es verdad. Yo siempre salvo a los Géminis diciendo una cosa. Estamos entre tierra y agua, ¿no es eso? ¿Qué somos los Géminis? Mutables, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que hacemos? Evolucionamos. Sin los Géminis, la evolución no existiría. Tú tampoco te estás poniendo mal, ¿verdad? Claro que no. Bueno, y de no esa... No tienes abuela, ¿verdad? Y de no. Esa dualidad de Géminis, ¿qué me decís? ¿Cómo podemos explicar en astrología lo que es una dualidad? ¿Que la persona es un poco esquizofrénica, los Géminis? ¿Cómo se puede explicar esa dualidad? Yo esta tarde precisamente he tenido una conversación con una chica en una comida de trabajo que he tenido que creo que la he convencido de que existe la reencarnación, de que existe la astrología. Pero nada mejor una Géminis para eso, ¿eh? Claro, pero precisamente por lo de Géminis. Y yo le he dicho, vamos a ver, los Géminis tenemos siempre, siempre nos dicen que tenemos dos caras. No. Lo que pasa es que nos adaptamos. ¿Estás de acuerdo, Paqui? Sí, completamente. Tú puedes llegar a ti te puede llegar a gustar una cosa, uh-huh. Pero para que le vas a hacer daño a Manolo, a Benjamín o a mí, si en realidad te da igual, uh-huh. Te adaptas. Eso sí es verdad, es un signo mutable. Esos somos los Géminis. Uh-huh. No es que tengamos dos caras, para nada. No, yo lo de las dos caras tampoco lo he entendido mucho en general, porque ahí... Claro, es que eso de dualidad... Dije, yo creo que todos somos un poco duales, a veces. Claro, el ser humano es un poco contradictorio también. Nosotros más, y además nos mejoramos. Naturalmente, estáis hablando todos que tenéis uno Géminis, otro Virgo, viva los mercurianos. Y dicen, no tenéis dos caras, narices no tenéis dos caras. Si os adaptáis a lo que hacéis, para una dais una cara y para otra dais otra. ¿Y eso no es tener dos caras? No. Ole. Es tener mil caras, adaptables a cada momento y a cada minuto. Bueno, ¿y cómo tienen los Géminis ahora los tránsitos? ¿Están en buen momento este año o estos meses? Están estupendos. No tienen nada que les esté haciendo ningún perjuicio. Incluso Saturno les está haciendo sextiles, o sea que andan bastante bien. ¿Y el Plutón que no se nos va de enfrente? Ese Plutón, vamos, ya empezamos. Eso lleva un montón de años ya ahí, ¿no? Enfrente. Ya, pero es que, hijo de mi vida, que se vaya ya, que se vaya ya. Me pasa como Benjamín, como yo también soy de los de la tradición antigua, a Plutón lo desprecie, entre comillas, pero lo dejo un poco de lado. O sea, me preocupa menos los aspectos que estoy haciendo. Me preocupa más lo de Saturno, que afortunadamente ahora está en sextil, lo que está muy bien, y Plutón, pues el efecto quizá sea menos, a mi punto de ver, menos efectivo, o sea, menos directo. Y más, un Plutón que le puede hacer un Géminis, que puede cambiar como... Como camaleón. Si estuviese en un signo fijo ya habríamos que darle otra cosa, que ese ya, el pobrecico está ahí que no puede cambiar tanto. Pero un Géminis eso... Bueno, ¿alguna cosita más que se nos quede? Sí, porque lo que no sabéis, los que no sois Géminis... Que los Géminis, a pesar de que somos muy cambiantes, nos cuesta también. Y la procesión va por dentro. ¿A que sí, Paqui? No sé qué decirte. Ahí yo creo que tendrías que analizar un poco también el ascendente que tenga cada uno. Porque si tienes un ascendente de signo mutable, creo que la adaptación es casi inconsciente. Ahora que dices lo del ascendente, Paqui, siempre se ha dicho que los ascendentes Géminis parecen siempre más jóvenes de lo que son. Eso sí que es una característica geminiana, ¿eh? Que yo no estoy ascendente de Géminis, pero que estoy... Sí, sí. Muy bien. Cualquiera diría que Juárez no tiene 22 años. Está más claro que el agua. No, pero sí que es verdad que todos, o tanto Géminis solar como ascendente, hay cierta dificultad para establecer la edad. Porque gente que se... No es que se mantenga más joven, pero sí que tiene un aire más juvenil que el resto de los signos, ¿eh? ¿Se nos queda alguna cosita más antes de pasar al otro tema? La luna llena que nos llega ya mismo. Ah, pues cuéntanoslo. Yo he visto una luna así de grande. Sí, está en Escorpio ahora. Sí, está... Bueno, la próxima será la nuestra. Está en Escorpio, aunque está en la luna de Tauro. Sí, está bueno. En Tauro. Uh-huh. Bueno, es la luna llena de Tauro, pero bueno. Pero está bien Escorpio ahora. Sí, sí, sí. O sea que en principio... Bueno. Muy bien, pues se parece... Sí. Claro. Pero olvida, acércate el micro, se te irá mejor. Yo quería hacerle una pregunta a los astrólogos, ahora que, no sé, estaba ahí pensando y se me ha ocurrido. A ver ellos qué me pueden decir. Si por esas casualidades, entre comillas, ¿no?, se descubriera otro planeta, ¿qué pasaría con la astrología de ahora? Ah, pues venga. Oye, me comprometo a contestarte, pero bueno, que sean los invitados los primeros. Bueno, pero que eso ha pasado ya, ¿eh? Claro. Eso ha pasado y ha pasado más de una vez, ¿eh? Pues en realidad pasa, pero pasa, como yo digo, menos. La astrología lleva miles de años con los siete planetas tradicionales. Lo único que hay que ir es añadiéndole como notas a la cuestión musical. De todas maneras, estamos hablando de planetas que no se ven. Los planetas visibles son hasta Saturno, y los planetas que no se ven, pues digamos que es a partir de Urano, Neptuno y Plutón, naturalmente. O sea que eso ya es una cosa que ha pasado, y lo único que va dándoles es más matices, porque yo pienso que los vamos utilizando más como corregentes. Eso es una palabra un poco técnica, y es como darle más matices y van matizando más las cuestiones, pero que funcionan más a nivel interno que a nivel, vamos a llamar, externo. Los planetas visibles marcan más cosas externas, y los planetas invisibles, por decirlo así, marcan más cuestiones internas. Y ahí es donde un poco va matizando el tema, porque esta es una pregunta que nos han hecho muchísimas veces. No, y además, tampoco tiene, a nivel personal, como personas que somos, no tiene la misma connotación de afectarnos un planeta que está cerca a un planeta que está mucho más lejos. ¿Por qué? Porque los cambios son menos perceptibles, aunque existan, pero están más dilatados en el tiempo, y entonces tú notarás mucho más un Venus que pasa, que son de unos días por tu signo, o por un planeta que tengas en tu carta, o un Marte que son semanas, o un Júpiter que es un año. O sea, eso lo irás notando más, pero cuanto más lejos está el planeta, menos vas notando su efecto, aunque exista. Tú no eres la misma cuando tenías 10 años a la edad que tienes ahora. Y eso ha sido a través de todos los planetas también, que están lejos y que te han ido afectando poco a poco, sin darte cuenta. Yo iría incluso más lejos. O sea, apuntarme a lo que acaba de decir Juani, que efectivamente no es lo mismo. Y ya no solamente la distancia, sino el ciclo. Hay también una teoría cíclica en la que se supone que se está ejerciendo cierta influencia, porque hay un ciclo repetitivo. Entonces no es lo mismo el ciclo cercano, o sea, el ciclo que se está dando. Claro. Objetos en el universo hay muchísimos, descubiertos desde hace muchísimo tiempo. Incluso estrellas. Incluso estrellas, que también se tienen en consideración. Los antiguos las consideraban las estrellas fijas. O sea, cuerpos celestes muchos. No todo se considera, porque no todo tiene el mismo efecto. Un asteroide no tiene un ciclo ordenado. Va un poco de una manera a lo loco, por decirlo de alguna manera. De manera aleatoria, exacto. Entonces, ese ciclo no se tiene en cuenta, porque no hay una constancia que se pueda ver. O sea, una cosa que te pasa una vez no tiene efecto astrológicamente. Es una cosa que te está pasando constantemente cada vez que es tiempo. Eso sí que tiene el efecto. Muy bien, pues nos quedamos con que los Géminis lo van a tener ahora bastante bien. ¿Eh? Y sí. Bueno, pues felicitamos a los Géminis, ¿no? Pues siempre, oye, qué gusto, muchas gracias. Siempre es interesante que mi cumpleaños es dentro de nada. Haciendo hincapié, como muchas veces hemos dicho, queridos compañeros, que cuando hablamos de Géminis es generalizar mucho, porque lógicamente hay muchos Géminis y muchas combinaciones entre todos los planetas. Entonces, claro, decir que a todos los Géminis se les va a ir cuando en España seremos 3 o 4 millones, no serán, ¿no? Yo no sé, seréis 3 o 4 millones de Géminis, pues yo creo que es mucho, ¿no? Porque desgraciadamente no puede, o afortunadamente no todo el mundo puede tener el mismo destino. ¿Puedo hacer cuando hablamos de inciso? Sí, sí. Cuando hablamos de Géminis solo estamos hablando del Sol. Y naturalmente hay 10 planetas en los que están en la carta, o sea que el ascendente, o sea que generalizamos. No van a ser, que de momento no vemos malos aspectos, pero solamente con el Sol. De todas formas, Manolo, yo voy a hacer un inciso, independientemente de todos los planetas que estén por ahí, la Juani va a procurar que sea un año de puta madre para ella. Muy bien. Oye, me gusta eso de la Juani. La Juani está en los puertos. Yo digo, a ver si viene con Mercurio, Mercurio y Juani. Bueno, vamos a, ya que estáis aquí, queridos compañeros, vamos ahora, si os parece, abordar un tema interesantísimo. El tema hoy de leyendas urbanas. Vamos a tener dos invitados, sé que es un tema que os gusta mucho, que nos van a contar cosas apasionantes de leyendas urbanas relacionadas con nuestra comunidad. Y que yo creo que va a ser muy interesante. Rafa, si eres tan amable, nos pones un poquito de música y establecemos esa llamada de teléfono. Bien, continuamos en Entre Dos Mundos, 11 y 25 de la noche, y como les habíamos prometido, pues vamos a abordar el tema de las leyendas urbanas. Para ello, como les decía en un principio, vamos a tener con nosotros a dos investigadores valencianos. Ellos son de Mislata, muy cerquita de Valencia, son dos buenos amigos, David Garcés y Francisco Calahorro. Ellos llevan un programa, lleva mucho tiempo este programa, emitiéndose, llamado Adimensional, y también una web con el mismo nombre. Ambas con el mismo nombre, Adimensional. Y me parece, Rafa, que los tenemos ya al otro lado del teléfono. No sé quién tenemos, es David o Paco. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, eres David, me parece, ¿no? Soy David, sí, te voy David, a David, un abrazo, otro abrazo para Paco, que imagino que está contigo allí. Sí, buenas noches. Paco, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, pues agradeceros que estéis aquí en Entre Dos Mundos y, bueno, que ya era hora que estuvierais, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos ganas de estar con vosotros y con vuestra audiencia. Tengo muchas ganas de estar con vosotros. Pues nosotros igualmente. Bueno, queridos amigos David y Paco, deciros que hoy en la mesa pues estamos Paco Ferín, que es un gran amigo vuestro también. Hola, buenas noches a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y luego tenemos tres astrólogos que me parece que no los conocéis, porque hemos hablado un poquito del signo de Géminis. Juan y Blancas, Benjamín Martínez y Paqui Martínez. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bien, pues yo creo que entre todos podemos hacer una tertulia muy entretenida sobre las leyendas urbanas. Y yo, como sé que el tiempo pues va avanzando, yo empezaría, si os parece, David, Paco, por un poco por la primera pregunta. La primera pregunta, cuando se habla de leyendas urbanas, es plantearse por hasta qué punto son habladurías o son cosas fuera de rigor o de seriedad, o cualquier leyenda urbana tiene un pequeño porcentaje pues de realidad. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que las leyendas urbanas, casi ninguna, por decir casi al 100%, no tiene nada de realidad. Son cuentos, historias, normalmente son bastante extravagantes, bastante extrañas, pero que tienen algo de que puede ser real, algo de, digamos, de creíble, para que tú cuando la escuches, pues la verdad es que te la creas como cierta. Va circulando de boca en boca, rápidamente estas leyendas urbanas se van pasando de persona a persona, y por lo común suelen ser, tienen detrás una especie de trama urdida, o sea, una historia realmente que se ha hecho con cuidado, no es algo que sale de un día para otro, por lo que hace todo esto, y al final también hay una especie de epílogo, una especie de sacar una conclusión de esta leyenda, y todo esto hace que parezca real, cuando en sí, pues realmente no tiene nada de real, ni mucho menos. O sea, que es algo inventado, no es algo que, por ejemplo, sucede un hecho y luego la gente, pues con el tiempo lo va distorsionando, lo va alterando, no. Es algo que ya desde un principio se inventa, ¿no? Bueno, realmente tampoco es algo irreal, porque, bueno, las urbes, ¿no?, que de alguna manera son digamos, el centro, ¿no?, de la razón y la ciencia, normalmente, ¿no?, se piensa así, que la cultura más desarrollada, pues yo creo que refleja un poco los miedos, los temores que caracterizan, ¿no?, a la gente de la urbe. Y muchas de estas leyendas son urbanas precisamente por esto, ¿no?, por el miedo a lo desconocido, la gente que viene de fuera, la nueva tecnología. O sea que no tiene una realidad así, digamos, palpable, pero sí una realidad sentida, ¿no?, de la gente que vive en la urbe. Yo lo veo así, en las leyendas, como parte, ¿no?, del subconsciente, ¿no?, de algunas personas, que miedos que bueno, están ahí latentes. Sí, entonces pensáis vosotros que todas estas historias, estas leyendas urbanas, íntimamente relacionadas con las curvas, con las carreteras, incluso con los espejos. Todos hemos oído hablar que si a las 12 de la noche nos ponemos con tres velas mirando el espejo y invocamos a Verónica o bien otro nombre de estos, se nos puede aparecer el demonio, etcétera, etcétera. ¿No creéis que eso puede tener alguna base real, ser algo de cierto? Sí, tienes razón con lo que dices. Muchas de las leyendas urbanas vienen del folclore, vienen de la cultura ancestral de las personas. Por ejemplo, muchos recordaremos cuando íbamos de excursión y, digamos, alrededor de la hoguera se contaban cuentos de miedo, cuentos de terror. Algunos de estos cuentos y estas leyendas se han transformado, han ido a la ciudad, como decía Paco, a la urbe, y se han transformado en leyendas urbanas. Ahora bien, si alguna de estos cuentos ancestrales tenían algo de realidad, al transformarse lo pierden. Tienen, digamos, un fondo que puede ser que sea real, pero la historia en sí deja de tenerlo. Pero claro, es, digamos, el folclore de la cultura ancestral, algunas de ellas, otras, por supuesto que no, son actuales y se inventan para hacer daño, digamos, a las sociedades. Por ejemplo, hay muchas sobre la Coca-Cola o sobre la comida china, que es también el miedo a lo extranjero, y también intentar hacer daño, pues, por ejemplo, también a las... ahora está la leyenda de la famosa de la sonrisa del payaso, ¿no? Esa Paco, la hemos estado comentando antes de empezar el programa, y me decía Elvira, ella me estaba contando, que ella pensaba que era verdad, y creo que me está sintiendo con la cabeza diciendo que ella cree que sí, ¿no? Curiosamente, ¿cómo lo ves, perdona, eso? Sí, curiosamente yo, sobre esta leyenda, la sonrisa del payaso, pensaba que era algo de que lo sabíamos muy pocos. Algo que también que caracteriza a estas leyendas urbanas, ¿no? De que parece que lo sabe muy poca gente y tienes ganas de contarlo, ¿no? Claro. Paco, cuando realmente ¿por qué no lo contáis? Porque me está diciendo Juan y que ya no sabe de qué va... Y me bueno, la ley... Pues sí, ahora la cuento. Sí. Lo que quería comentar es que yo he estado esta semana en la universidad comentándolo pues con gente que conozco y tal, y me he sorprendido porque había más gente de la que yo pensaba que conocía la leyenda. Cosa que bueno, pues parece ser que caracteriza, ¿no?, a las leyendas el hecho de que parece que tú eres el primero o el segundo en conocerla. ¿De qué va esta leyenda? Pues bueno, como se ha de alguna manera desarrollado lo que son, sobre todo en las grandes urbes aquí en España, las llamadas bandas latinas, un fenómeno que hasta hace poco no conocíamos aquí en nuestro país, pues la leyenda de la sonrisa del payaso va relacionada con estas bandas, ¿no?, que te cogen en mitad de una... Es un grupo, ¿no?, de latinos que te cogen en mitad de una calle, pues estrecha o medio a oscuras, ¿no?, o donde no puedes salir de allí, y te... Normalmente, si es una chica, pues te dan a elegir, ¿no?, el abusar o la sonrisa del payaso, que sería el alargar lo que es la comisura de los labios con un arma blanca. Y hay gente, sobre todo en institutos, que he oído yo, que bueno, personas que estaban de baja y aseguraban muchos de sus compañeros o compañeras que estaban de baja precisamente porque habían sufrido este tipo de actos que se conocen como la sonrisa del payaso. Pero se ha extendido muchísimo. Sí, y estoy pensando una cosa, y no puede ser que sea algo inventado, pero luego la gente, pues sabemos que la gente por un poco eso del mimetismo, ¿no? Pues va haciendo aquello que oye. Y hay gente que luego lo practique eso por de alguna forma, pues no sé, ¿cómo lo veis? Hombre, teniendo en cuenta que hoy en día los medios de comunicación, cualquier noticia que sale violenta, enseguida lo van a conocer, pues sería complicado que estas cosas ocurrieran y no nos enteráramos, ¿no? Y que yo sepa, no hay ninguna noticia de esta sonrisa de payaso que realmente se haya visto que era real. Por lo tanto, pues yo creo, y vamos, posiblemente que esta leyenda no tiene nada de realidad. Pero sí que es verdad, hay personas que te lo cuentan y además te dicen, siempre suelen ser las leyendas, le pasan a un amigo de un conocido, digamos una persona cercana, para que le dé más realismo aún del que tiene. Y también pasan en un tiempo que no es determinado. Siempre es un pasado remoto, o sea, hace unos días, hace una semana, pero nunca es un día concreto ni un lugar concreto. Siempre es algo indeterminado. Yo lo que os puedo decir es que cuando el río suena, agua lleva. Yo creo que algunas leyendas urbanas sí que tienen una base real, quizá no todas. Por ejemplo, aquí estoy leyendo una que me hace mucha gracia. Dice que cuando, eso por lo visto en algunos pueblos de España, ¿no? Cuando una persona fallecía, cubrían las colmenas con un paño negro, incluso los espejos, porque pensaban que el alma de esa persona moribunda se podía quedar encerrado ahí. O sea, esto se hace y se ha hecho y creo que se sigue haciendo en muchos pueblos. Esto es una leyenda urbana, sin embargo sí que tiene una base real. Quizá lo que no sea real es que el alma de ese moribundo se pueda quedar encerrado en un espejo, pero que esto se sigue haciendo. Por eso digo yo que creo que primero es el hecho en sí y luego viene la leyenda. Pero como tú muy bien has dicho, Manolo, quizás se distorsione, se tergiverse, se cambie, se modifique. O quizás yo creo que puede haber todo un poco, ¿no? También sí es posible que haya. Pero que algunas leyendas urbanas sí que tienen una base real. Porque se siguen practicando. Sí, de todas formas, las leyendas urbanas, aunque nos parezcan un poco así refraneras, ¿no? O bastante conservadoras en muchos sentidos, tienen algo positivo. Y es que yo creo que la duda, ¿no? Es legítima a lo que nos rodea, porque de alguna manera nos tragamos cualquier cosa, ¿no? Que de los grandes medios de comunicación. Y es una, digamos, resquicio, ¿no? Para dudar de ciertas verdades absolutas que nos transmiten. Y aunque muchas de estas leyendas no son reales, yo creo que lo positivo que tiene es que saca de nosotros un poco la duda a que todo se conoce. David, Paco, habéis comentado una leyenda pues un poco desagradable, ¿no? Esta de la risa del payaso, habéis dicho que se llama, ¿no? La sonrisa, sí. Sí, la sonrisa del payaso. ¿Tenéis alguna historia que sea un poquitín, por pues, puedo decir, más dulce o más tierna o que nos deje un otro sabor de boca? ¿Conocéis alguna leyenda así de estilo contrario, ¿no? A lo que habéis contado. Hombre, pues así, la verdad es que graciosas hay bastante poca. Yo sí que me gustaría comentar una cosa, es que las leyendas urbanas suelen ser internacionales. O sea, son leyendas que ocurren casi en cualquier punto del mundo, la misma, con pequeñas variaciones. Hace poco una persona que está aquí en España nos contaba una que él lo oyó en Argentina, y cuando vino a España escuchó la misma leyenda, pero con dos o tres variaciones diferentes, pero era la misma leyenda, o sea, son internacionales, ocurren en todo el mundo, y claro, cuando esto ocurre en todo el mundo, quiere decir que la base, digamos, real es bastante pequeña, ¿no? Porque que la misma situación ocurra en diferentes puntos del planeta, pues es bastante complicado. Pero así leyendas humanas con un trasfondo gracioso detrás, hay pocas. Más que nada porque siempre nos remiten al miedo. Al miedo, a lo extraño, al miedo a lo oscuro, a miedo a la muerte también. Uh-huh. Siempre por eso nos dan un poco de reparo las leyendas, porque nos hablan de nuestros propios miedos. Sí, os quería preguntar lo siguiente. Para vosotros, creo que tiene el espejo, porque justamente el espejo salen muchísimas leyendas urbanas. Sí. Por ejemplo, dice que el espejo representaría entonces el reino de las almas, de los espíritus y de los muertos. ¿Qué pensáis vosotros sobre esto? ¿Por qué el espejo tiene tanta tradición y aparece, surge en tantas leyendas urbanas? No, el espejo realmente es un elemento del folclore, pero ya nos remontaríamos a la Edad Media con el tema de los metales que reflejan, ¿no? Esa obsesión de no saber, bueno, ese reflejo, ¿no? Que no sabes muy bien a qué es debido, pero que bueno, vinculándolo con el mundo espiritual, supongo que es lo que tú comentas, pues yo realmente no sé si hay alguna relación real o no, pero bueno, nunca se puede descartar. Sí, no, y también Se habla muchas veces del espejo como una puerta a esa otra dimensión, a esa dimensión de los, digamos, de los seres fallecidos, de los espíritus, del más allá. También se ha hablado muchas veces como esa puerta, incluso por la leyenda de la Verónica, que se le invoca mirando un espejo. Pues siempre está mirando hacia, digamos, hacia ese salto. Se puede hacer a través de la ouija, a través de las, por la psicofonía, como queramos hacerlo, pero en este caso a través del espejo, de esa especie de puerta a la otra dimensión, ni más ni menos. Incluso la noche de San Juan también se utiliza el espejo, ¿no?, para saber tu futura pareja y, bueno, cosas por el estilo. ¿Y qué opináis también, por ejemplo, de los 7 años de mala suerte cuando se rompe un espejo? Realmente sí que se habla mucho del espejo, ¿no tenéis nada así bastante más concreto para decir? Sí, pero esto ya entraría más dentro de los ritos, más que de las leyendas urbanas. Sería, digamos, ritos, creencias que también están dentro del folclore, pero que no tiene mucho que ver ya con, digamos, con el tema que estamos hablando, que son las leyendas. Sí, yo quería... De las creencias de cada persona. Sí, siguiendo con el tema este del espejo, os quería preguntar lo siguiente. ¿No creéis vosotros que quizá cuando uno se mira al espejo, porque hay que tener en cuenta que en estas leyendas urbanas se suele hablar de las 12 de la noche, o sea, siempre se hila un poquito con la noche, ¿no? ¿No creéis vosotros que quizá lo que pueda suceder aquí es que cuando uno se mira a un espejo a esas horas, eclipsamos un poco nuestro consciente y entramos en ese campo un poquito de los estados alterados de conciencia, y quizá por eso el espejo pueda suponer una puerta hacia otra dimensión? ¿Creéis que puede haber algo de esto? O sea, algo de científico, algo de real. Bueno, alterado de conciencia es posible, porque cuando te miras un espejo, la imagen que refleja es de alguna manera la contraria, ¿no? Así es. A la que eres en realidad. Uh-huh. Y también, de alguna manera, no eres consciente de que ciertas partes te estás mirando. Que sí es posible que sirva como nivel, ¿no?, para el subconsciente, de alguna manera se potencia, pero con el tema espiritual la verdad es que es un tema un poco más complejo, ¿no?, de ahora entrar en... De todas formas, yo pienso que las dos leyendas, o por lo menos entre las más importantes, dos de ellas son la de la chica de la curva, que antes lo hemos comentado antes, que si os parece podríamos, puede haber oyentes que no la conozcan, ¿no?, y la del jersey este, o la Rebeca, del chico que conoce a la chica, ¿no?, y cuando va a devolver la chaqueta resulta que es una chica, una joven que ya había fallecido, ¿no? ¿Queréis contarle un poquitín esta? Yo creo que son de las más populares, ¿no? Sí, sobre la chica de la curva existen pues bastantes variantes. Normalmente es una bajo en coche, una carretera, digamos, de noche. En algunas variantes incluso está lloviendo, para hacer, digamos, la historia aún más extraña. Y de repente pues ves una chica haciendo autostop. Decides parar, subirla. Hay veces que se sube en el asiento del lado del conductor y otras veces que se sienta en la parte de atrás. Comienzas a, digamos, el viaje hacia el lugar donde tienes que ir. Y en un momento determinado la chica te dice: ten cuidado, no corras mucho, porque en esa curva me maté yo. Entonces cuando te giras o cuando vas a ver a esta chica, pues ha desaparecido y ya no está. Hay otra variante también de esta leyenda, y es que esta chica se deja algo, pues una carta, un sobre, un bolso, con el que logra determinar qué persona es. Entonces vas a su casa a devolvérselo y te dicen que esa persona ha fallecido hace ya algún tiempo. Uh-huh. Porque vemos en la misma leyenda, pero con algunas matices y algunas variantes diferentes. Uh-huh. A ver, Juan, ¿y quieres hacer un comentario? Oye, por favor, una pregunta solamente. Sí. Si siempre se habla de que es una leyenda urbana y que realmente fundamento no tiene, en realidad, ¿por qué algunas veces no se habla de que en vez de una chica es un chico? Buena pregunta. Es una buena pregunta. Pues sí que es una buena pregunta. De todas maneras, yo por lo menos no he dicho que no haya un fundamento real en las leyendas. O sea, lo que no hay es un hecho concreto donde tú puedas llegar a descubrir, ¿no? Claro. Pero son cosas, y sobre todo son posibles. Incluso algunas tienen más repercusión de lo que pensamos. Yo ahora mismo recuerdo una que aquí en Valencia en su tiempo afectó mucho a varias tiendas, por ejemplo, de moda, y era que se comentaba de que la gente desaparecía de los probadores. Hombre. Y curiosamente... Como para ir a probarte una camisa allí. Exacto. No, pero incluso aquí en Mislata cerraron una tienda y todo de moda y la gente aseguraba que estaba cerrada porque estaba siendo investigada de por qué... Hombre, no me digas. Sí, incluso tenían miedo a pasar por la acera. Vaya ruina para que no lo contaban. Y no, incluso en Valencia, nombres de tiendas de moda, o sea, concretas, que tuvieron pérdidas por el rumor que se... Que quizás es posible que pudiese venir de la competencia, ¿no? Exactamente. De que había personas que desaparecían del probador. Y parece absurdo de por sí, pero había gente que, sobre todo gente que era muy afina al tema de la moda, que estaba muy asustada en su día. Quizás ahora suene ridículo, pero hace unos 15, 20 años no sonaba tan ridículo. De todas formas, David, Paco, quería hacer una pregunta, porque ya creo que el mismo nombre de Leyendas Urbanas pues de alguna forma te lo explica, ¿no? Pero al decir leyendas urbanas, nos estamos refiriendo a leyendas que tienen un tiempo relativamente, una antigüedad no muy lejana, ¿no? Porque, por ejemplo, esto de la autopista, esto está claro que es una cosa actual, coches no ha habido siempre, ¿no? No estamos hablando de leyendas de estas que de alguna forma vienen desde la Edad Media y se han ido transmitiendo a través de generaciones, ¿no? Sino que son cosas, pues más o menos, no sé, modernas o de la época actual, ¿no? ¿No lo veis así? Sí, pero no siempre, porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era joven, cuando era sí, o sea, hace dos o tres años. Sí, que se comentaba el tema del hombre que iba al colegio con los caramelos con veneno. Hoy en día se escucha la leyenda, pero que el chaval que va, digamos, a los colegios a vender droga adulterada. Claro. Es la leyenda que ha cambiado. Sí. Por ejemplo, antes se hablaba del sacamantecas y hoy se habla de la leyenda de que te roban el riñón. O sea, son las mismas leyendas, pero que han ido evolucionando hacia la ciudad, hacia la urbe. No, y incluso adaptaciones de, por ejemplo, entidades sobrenaturales, que la palabra natural, ¿no?, de apariciones mayanas que aparecían, pues, en el campo, ¿no? Y ahora, pues claro, muchas de las apariciones son, digamos, con sobretecnología, ¿no? Incluso superior a nuestra, que podríamos entrar en lo que es el fenómeno ovni también, ¿no? Como parte de explicación, aunque es un fenómeno muy complejo, pero que han pasado a seres más antiguos, ¿no? Ahora son más tecnológicamente evolucionados que nosotros, pero sin embargo menos sobrenaturales, podríamos decir, pero que es una adaptación a leyendas mucho más antiguas. Uh-huh. A mí se me ocurre también, si no será un poco lo que decís vosotros, es decir, las historias de nuestras abuelas de hace mucho tiempo que se han ido transformando, pero es que las historias de nuestras abuelas no es que tuvieran un hecho real, eran supersticiones de pura ignorancia, donde se contaba una historia y luego la cosa se iba tergiversando hasta que la gente se lo creía. Esparcir un rumor y que la gente te lo cuente como que le ha pasado cierto es muy fácil y no necesariamente tiene base de verdad, pero vamos, yo estoy un poco con vosotros en el sentido de que no haya, no sé si hay un hecho real o no de la que se parte, pero muchas veces es un hecho que bueno, que se basa quizá en ignorancia o que se cuenta de la manera que se cuenta porque no se tiene más conocimiento del asunto, ¿no? De ahí que ocurra ya es otra historia. Sí. Tampoco se puede generalizar, hay miles de leyendas, no todas, hay algunas que pueden tener un fondo real, hay otras que son, digamos, muy modernas, hay otras que han evolucionado, cada una es diferente. Yo quería preguntar por la Santa Compaña, ¿se puede eso definir como leyenda urbana o estaríamos en otro tipo de, no sé, de aparición, o habría que darle otro nombre? Yo no lo definiría como leyenda urbana, sería, forma parte del folclore popular, pero ya no tendría esa connotación de leyenda urbana. No sé, es que el término leyenda urbana es un término mucho más moderno, adaptado un poco a nuestra civilización. Claro, porque por ejemplo las historias de campo también serían, no estamos hablando de la urbe, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Exacto. Claro. Me parece que Paco quiere comentar algo. Sí, no, simplemente que esta tarde he entrado en internet y me he encontrado con una página majísima. Exactamente, es de un instituto de enseñanza secundaria de Augusto Briga, creo que se pronuncia exactamente, de Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Entonces yo lo que quiero felicitar es a estos chicos y chicas que han participado, porque como digo, tienen una página estupenda y sobre todo han recogido muchísimas leyendas urbanas. Exactamente, fijaros todo lo que tienen, tienen adivinanzas, tienen baladas, tienen romances, tienen canciones de quintos, canciones de ronda, canciones picantes, conjuros y otros remedios, grafitis, leyendas locales, religiosas, leyendas urbanas, nanas, refranes, supersticiones, trabalenguas, etcétera, etcétera. Entonces, lo digo esto para que veamos cómo cuando unos chicos y chicas son perfectamente dirigidos por unos profesores, pueden hacer cosas estupendas. Y han recogido, como digo, muchísimas leyendas urbanas cuál de ellas más interesantes. Simplemente felicitar a este instituto y a estos 90 chicos y chicas que han participado en todo esto. Bueno, yo quería apuntar una cosa, me parece, no sé, yo creo que como astróloga, al fin y al cabo, no tengo por qué negar las leyendas urbanas. Al fin y al cabo nosotros hablamos de Júpiter, y cuando hablamos de Júpiter, pues lo fundamentamos en el dios Júpiter, ¿sí o no? Todos vosotros lo sabéis. Cuando hablamos de Saturno, hablamos de Saturno y lo fundamentamos en el dios Saturno de la mitología. Entonces, realmente eso son leyendas, y además, no es que lo creamos nosotros a pie juntillas, sino que hemos visto que funciona. Porque vamos a poner en tela de juicio las leyendas urbanas. Hombre, pero Júpiter existe, está ahí dando vueltas en el sistema solar. ¿Existe? No es una cosa que nos estemos inventando. Existe como planeta, pero le estamos dando una significación o un significado a Júpiter según la mitología, la leyenda. Ajá. Pero la mitología... Yo no me atrevo a... Sí, adelante, Paco, adelante. La mitología, en realidad, aunque no es real, pero es real para la época en que se creó. De alguna manera sigue reflejando parte de lo que es el pensamiento humano, un poco más menos racional, pero también forma parte de nosotros, claro. O sea que tampoco es tan irreal. También. Y las leyendas urbanas también. Exacto, por eso cuando decimos que algo es real o irreal, a veces las cosas que tú crees a veces que son reales, aunque no lo sean, mueven también el mundo, claro. Lo vemos todos los días. Bueno, los medios de comunicación, la gente que cree pues algo que ha pasado y luego porque cree que ha sido así y la historia cambia porque todo el mundo cree que ha pasado de una manera concreta, ¿no? Un suceso. Sí. Yo quería comentar una cuestión, David, Paco, y es un poco la función de los arquetipos. Es decir, ¿no estaría en cada leyenda urbana de alguna forma manifestándose algún tipo de arquetipo, ¿no? Que porque eso es lo que hablamos de la chica de la curva, todo esto, ¿no? Incluso las mismas apariciones marianas, parece como si respondiera pues a esos símbolos, ¿no? Que en la mente de la humanidad han estado durante mucho tiempo pues ahí en el inconsciente, ¿no? Los arquetipos, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? ¿O es muy aventurado relacionar una cosa con otra? No, pues realmente es que tienes toda la razón del mundo, ¿no? Tiene mucho que ver con los arquetipos, mucho que ver, no, tiene todo. Pero también lo que decíamos antes, o sea, no es que digamos que la leyenda es real o no. Por ejemplo, una cuestión que podemos hacer desde casa, si tenemos unos pocos medios, es coger una leyenda urbana, cualquiera, e intentar localizar, digamos, la primera persona a la que le pasó esto. Por ejemplo, a ti te lo cuenta un amigo tuyo que le ha pasado a un vecino. Pues ir al vecino a ver a qué se lo contó él. E intentar ver si realmente esa leyenda ha ocurrido alguna vez de verdad. Y hay investigadores que lo han hecho y se han dado cuenta de que esto no es, o sea, son leyendas porque no es una persona física a la que le ha ocurrido. Y esto lo podemos hacer nosotros. Ver, digamos, la pescadilla que se muerde la cola, hasta dónde llegamos. Y veremos que no llegamos a ningún sitio. En la mayoría. A lo mejor hay alguna que sí que llegamos a, digamos, a un fin. Bien, vamos a hacer una última ronda, que el tiempo se nos va, Paco. Adelante. Yo lo que quería preguntaros es, hemos estado hablando de las leyendas urbanas, sí. Pero ¿qué peligrosidad puede tener? Porque yo he leído muchas que, por ejemplo, pues hablan de que hay que colocar unas tijeras encima de un espejo, pronunciar un nombre o pronunciar algún ritual, y luego pues esas tijeras se te pueden clavar en el corazón, etcétera, etcétera. ¿Qué peligrosidad le dais vosotros a las leyendas urbanas? Yo la verdad es que no más peligrosidad que a cualquier acto irracional que pueda cometer cualquier persona. O sea, no tiene más peligrosidad que cualquier cosa del día a día. Sí. Os lo digo porque esto, por ejemplo, leído, si llega a manos de unos niños o de unas personas sugestionables o con pocas luces, por así decirlo, ¿no creéis que puede tener una cierta peligrosidad? Sí, pero es que como decía Paco, eso es como todo, ¿no? Como grabar psicofonías, como incluso pues llegar a hacer la ouija, a ver si no eres consciente de lo que estás haciendo. Pero también hay una cosa curiosa. Algunas de estas leyendas urbanas, lo que hacen a la persona es intentar prever que hagas algo en el futuro. Por ejemplo, la chica de la curva, pues intentar que no conduzca de noche y si está lloviendo, que no cojas a nadie que hace autostop si es de noche y no lo conoces. Por ejemplo, lo que se decía en la comida china, que ponían pues gato o rata, que no vayas a los restaurantes chinos. O sea, intentan prever que hagas actos futuros que a lo mejor no tienen ninguna peligrosidad, pero intentan hacerlo, ¿no? O por lo menos intentan que, claro. que algunas cosas determinadas no las hagas. Pero eso en una persona que sepa captar esa moraleja, ¿no? Ese fondo. pero yo me estoy refiriendo pues a esas personas menos favorecidas, ¿no? A los niños, por ejemplo, el colectivo de los niños. Pero, por ejemplo, un niño se mete en internet y anda que no encuentra ahí. De todo. O sea, que el peligro está siempre latente en cualquier medio. Claro, yo en eso estoy de acuerdo con vosotros. Lo de la leyenda de la sonrisa del payaso, nos cuentan que hay chicas que están atemorizadas, que no quieren salir, que no quieren ir al colegio, porque realmente es que tienen miedo, ¿no? Y nos están contando como algo real. Uh-huh. Tienen miedo y es así, o sea, y mientras más se propaga esta leyenda, pues más personas, más adolescentes están a miedo de ir al instituto y encontrarse uh-huh. con los Latin Kings, con grupos de inmigrantes, o cualquier persona que te lo pueda hacer. Uh-huh. Hombre, yo opino, por ejemplo, que las leyendas urbanas, para terminar mi ronda, ¿no? Creo que hay leyendas urbanas bonitas y otras no tan bonitas. Posiblemente eso forme parte de nuestra cultura y yo creo que sin esas leyendas, pues tampoco seríamos nosotros. Yo qué sé, yo no me acuerdo muy bien de una banda que hubo en los años 60-70 de aquí de Alicante. Los bucaneros, efectivamente, que no me acordaba, los bucaneros. Yo me acuerdo de cuando yo llegué aquí a vivir a Alicante, me hablaban de los bucaneros. Y luego resulta que a los 2 o 3 años conocí a ciertos chicos de los bucaneros y eran encantadores y no habían hecho nada del otro mundo. Yo qué sé, forma parte de nuestra cultura, yo estoy encantada con ellos y que sigan habiendo... leyendas. ¿Tú formabas parte de los bucaneros? No descubro mi pasado. Hombre, yo he sido un poco malillo desde que yo, pero no tanto, ¿no? Para hacer una bondad juvenil, no. No, yo lo que pasa es que conocí a alguno de ellos, porque oye, en Alicante no conocía. Benjamín, Paqui, ¿alguna pregunta para nuestros invitados? Bueno, más que pregunta... ¿Un comentario? El comentario es que pienso que lo que están haciendo es un poco demonizar, o sea, como el no conocimiento lo que hacen es... demonizar el tema muchas veces con ningún viso de realidad, pero desde luego sí creando una sensación de miedos y peligros inexistentes, pero que parece ser que decíamos antes que la misma creación de una leyenda ya implica un peligro, ¿no? Sí, porque en realidad quieren quitar un miedo, un peligro, pero lo que lo convierte es un miedo más irracional, claro, que lo anterior. Sí, yo comparto la idea de Benjamín en ese sentido, es un poco lo que he dicho antes. Es muy fácil contar una historia que es mentira por completamente mentira, pero al final que parezca que es completamente cierta y propagarla es fácil. No quiero decir con esto que sea el caso de las leyendas urbanas, no sé hasta qué punto puede haber algo de base real, pero creo que se basa un poco pues eso, en ignorancia y me parece que crean más miedo que seguridad en todo caso, porque... es de una manera irracional, o sea, no es, son ganas de tener un poco las psicosis encima. Oye, Paco, David, para terminar, ¿no nos habéis contado la leyenda esa de Argentina que bueno, que la contaron aquí? ¿La recordáis? ¿La podéis contar para acabar un poco y dejarnos con ese puntito de miedo, no, a todos? Sí, que la conté rápidamente. Una familia que había sido, no recuerdo si era el abuelo o la madre de una familia numerosa, entonces... En Argentina se ve que tardan, creo que son 48 horas desde que muere la persona hasta que la pueden enterrar, no sé por qué motivo era exactamente. Entonces lo que hacían, como tenían prisa, se llevaron al difunto y como no podían enterrarlo, lo pusieron encima de la vaca del coche con una manta, y se la llevaron. Por el camino, como había estado toda noche de vigilia y tenían sueño y tenían hambre, pararon a comer. Y cuando salieron del restaurante se encontraron con que el coche se le habían robado con el muerto arriba del campo, o sea, de la vaca. Y cuando llegó aquí a España, escuchó la misma leyenda. O sea, en este caso era la en Argentina, y aquí en España también era pasando de Francia a España, la misma leyenda. Con pequeños cambios, pues en vez de comer era desayunar, en vez del abuelo era la madre, pero la leyenda era la misma. Muy bien, pues se nos ha echado el tiempo encima. David, Paco, muchas gracias por estar aquí en Entre Dos Mundos. Vamos a recordar que tenéis un programa de radio adimensional. Si queréis, podemos recordar el dial y la zona de cobertura. El dial es una emisora local, es el 92.4 de la frecuencia modulada, se oye pues Mislata y Valencia Capital, y luego pues a través de lo que es internet es www.adimensional.org, que bueno, pues ahí se cuelgan todos los programas y que en breve pues se volverá a emitir en directo. Perfecto. Pues lo dicho, amigos, gracias por estar aquí en Entre Dos Mundos. Un saludo de todos los demás componentes de la mesa. Y bueno, y esperamos que en otra ocasión pues, estéis aquí comentando pues otro tema, ¿no? Que temas hay muchísimos. Muchas gracias, ha sido un placer. Igualmente. Venga, un abrazo a ambos. Buenas noches. Vale, un abrazo. Buenas noches. Bien, pues 12 menos 2 minutos nos ha echado el tiempo encima. Yo creo que, es un tema, como decía, muy sugerente, ¿no? Pero, en fin, recordar eso, que hay que llevar pues un poco cuidado con esas cosas porque, como antes decía Paco, creo que lo comentaba, hay gente que no tiene la cabeza muy bien amueblada, ¿no? Y todas estas cosas pues las puede tomar, quiere imitar lo que tenía que ser solamente una leyenda, una invención, y ahí estaría el peligro. Pero, en fin, como también creo que han dicho nuestros invitados, eso está en Internet y todo el mundo puede tener acceso. Y Benjamín, adelante. Es que se me ocurre, había una leyenda en mis años así, sí, bueno, más o menos, mozo. No, de Bucanero nada. La famosa. No, pues, de los vikingos. La famosa carta esta que si no la mandaba. Sí. Bueno, pero eso. Claro, está todavía. Una carta que si no escribes tantas copias te mueres al día de los tres días y tal. Yo ya tendría que estar muerta, ¿eh? Sí, sí. Claro. No, pero eso más que leyenda urbana, eso sí que es real, porque eso yo lo he llegado a leer. Muy real. Bueno, pues nos vamos, que son las 12 de la noche. La semana que viene pues estaremos aquí de nuevo con otros temas. No sabemos, Paco, todavía la semana que viene que hablaremos. Bien, ya lo pensaremos. Bueno, tenemos tres o cuatro más o menos hilvanados, ¿no? Que falta concretar algunas cosas. Y bueno, Paqui, Benjamín, Juani, pues gracias. Y espero, si no le importa, dentro de un mes para hablar de cáncer, ¿no? Que también está ahí ahora mismo. Bueno, y como verán... El signo, ¿eh? Bueno, quede claro eso. Bueno, pues, no, pero digo una cosa, como en verano ya podemos decir que vamos a descansar quizás un par de meses, pues podemos hacer, por ejemplo, cáncer, Leo y Virgo. Y yo creo que el mío no se quede... Virgo, que no se nos olvide, si no... Claro, si no... Bueno, pues lo dicho, lo esperamos dentro de una semana y a ti, Paco, por la semana que viene, pues hablando de otros temas. Aquí estaremos. Gracias también, Elvira, gracias, Pepi, gracias, Rafa, que pasen feliz semana y el próximo viernes a las 11, minuto arriba, minuto abajo, aquí en Entre Dos Mundos. ...88.3 FM. Son ellos, September, con este éxito absoluto, se llama Satellite. Even an angel can end up falling. Don't you cry because you're crawling. Start again, it's a beautiful morning. We're silent.